La mar en coche. La mar en coche, la mar en coche, la mar. La repetición es el medio por el cual la historia del mundo se afirma. Insiste. La mar en coche. La mar en coche, la mar en coche. Como cada jueves, llega una nueva temporada de estrenos. El éxito de este otoño frío, oscuro y gris es para presentarte el tráiler de la película que opaca tu vida. Hoy, Me casé con un Mauricio. Bueno, la pregunta sería, ¿qué es el éxito para un Mauricio Macri? La noche con la hechicera Antonia en Villa de Angostura, All the Night. ¿Ah? Yo le dije a Obama, tranqui vos, quiet, black, acá Jaime nos acomoda todo y ahora todos a la playa. Oh, oh, oh, oh, oh. No hay herencia más pesada que la de Franco. Cuentas offshore, no se preocupen, si Miguel está en Panamá y se toma todos los papers. Yo quiero un país unido, una Argentina ajustadita entre sí, los unos con los otros, cachete con cachete. Te dijo que venía la revolución de la alegría, pero fuiste a cargar la suba y te diste cuenta. ¿O no? Me casé con un Mauricio. Del director de Querida privaticé el espacio público. Llega una tragedia con final incierto. Qué lástima que esté feo el día, ¿eh? Mucha gente hubiera querido venir. Para los que lo votaron, pito catalán, al piste perdiste. El que depositó Mauricios recibirá a Carlos. No, no, no, no me miren a mí, ¿eh? Me casé con Mauricio. Tarifazo, represión y despidos, mientras las centrales obreras juegan a las escondidas. Ayúdenme, Bonilli, Mariana Fabiani, Mercedes Nishi, Daniel, ¿en qué me convirtieron? Me casé con Mauricio en todos los cines, teatros, supermercados chinos y en tu bolsillo mientras aguante.